Bueno, pues el día de ayer, fíjese lo que son las cosas. El día de ayer, una diputada del PRI, se presentó, no se presentó, irrumpió en la en una universidad de Morena y se llevó una grata impresión, aún cuando todavía no podrían estar concluidas las obras de algunas universidades. El próximo lunes, Morena, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, realizará un recorrido por las 5 casas de estudio para impedir que la presidenta de la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Cintia López Castro, del PRI, acuda de manera violenta a estos sitios para exacerbar los ánimos de los estudiantes. Así lo aseguró el líder de la bancada de Morena en la Asamblea Legislativa, César Cravioto, quien denunció que hoy, el día de miércoles, la legisladora priista irrumpió en las instalaciones de la Universidad de Derecho Ponciano Arriaga, ahí en el Centro Histórico, en el Distrito Federal, para decirle a los alumnos que se salieran porque era una universidad patito. El papel de la diputada, pues debe de ser, dijo César Cravioto, el papel de la diputada debe ser apoyar los esfuerzos para fortalecer la educación en esta ciudad y no buscar generar un clima violento al politizar este asunto. Netzaí Sandoval Ballesteros, director de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, narra que la diputada del PRI se presentó al plantel con un séquito de 5 personas y un hombre que se decía ser periodista, a pesar de que nunca se identificó. Y así rompieron sin previa cita e ingresaron sin el consentimiento del personal de la Universidad Ponciano Arriaga. Lo que fue problemático es el acoso hacia los estudiantes, porque se les tomaba fotografías sin su consentimiento. El director de la escuela tuvo que mediar en esta situación y le invitó a que recorriera la escuela, y al final se llevó una grata impresión, perdió el escepticismo y se convenció de la seriedad y rigurosidad académica del proyecto, y todavía felicitó el esfuerzo realizado. En el proyecto de Morena no tenemos nada que ocultar. Lo que no podemos permitir es que se acose y se intimide a los estudiantes. Estas escuelas tendrán las puertas abiertas a los medios siempre y cuando se haga en forma ordenada, puntualizó Sandoval Ballesteros. César Cravioto reiteró que en estas universidades hay condiciones para estudiar, las cuales serán demostradas durante el recorrido del próximo lunes. Dijo que el debate ocurrido durante la Diputación Permanente, en donde se pidió a la Procuraduría Capitalina investigar los recursos para el financiamiento de estas universidades, responde solamente a ataques a un proyecto que busca fortalecer el proceso educativo. Morena, el Movimiento Regeneración Nacional, pone el ejemplo que la mitad de sus prerrogativas y de los salarios de los diputados se vayan para apoyar estas universidades. A pesar de los golpeteos, tanto de diputados y de partidos políticos, vamos a salir adelante porque tiene el respaldo de la sociedad y es un tema fundamental para el desarrollo de México, argumentó César Cravioto. Y bueno, pues ahí está. Por ahí hay un video también de Netzaí Sandoval Ballesteros comentando todo lo que sucedió pues esta semana con la irrupción de la diputada priista Cintia López Castro, diputada asambleísta del PRI, presidenta de la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa, que se presentó de forma abrupta en esta Universidad de Derecho, en la Facultad de Derecho, en la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, y en donde, bueno, pues organizadamente Netzaí Sandoval le organizó un paseo y que revisara las instalaciones, y bueno, al final de cuentas se llevó una grata impresión, y al perder el escepticismo se convenció de la seriedad y de la rigurosidad académica del proyecto, y todavía más felicitó el esfuerzo realizado. Así está pues empezando las universidades, las escuelas de Morena, del Movimiento Regeneración Nacional, que se están poniendo en marcha y que, bueno, el próximo lunes estarán pues haciendo un recorrido pues todos los asambleístas de Morena realizarán un recorrido

hasta que haya un presidente en Estados Unidos, un presidente negro y un papa latinoamericano. Y bueno, pues eso fue lo que pasó en su viaje a Cuba. Barack Obama recurrió a todos los instrumentos diplomáticos de la simpatía, el desenfado y el buen humor. Atributos importantes, sin duda, porque después de medio siglo de hostilidad anticubana, el aterrizaje del Air Force One allá en Cuba, en el aeropuerto José Martí, resultaba una operación particularmente crítica y riesgosa, y ojalá que los servicios de inteligencia no busquen más allá de la metáfora, porque esta se refiere a los riesgos políticos, no a atentados terroristas. La pista es estrecha. Obama tiene en Estados Unidos la siempre viva animadversión de republicanos y cubano-estadounidenses, y en Cuba el recuerdo y el recuento de la agresión sistemática de Washington en contra de la isla y sus efectos y consecuencias. Tal vez lo segundo no resulte muy visible, porque ahora las expresiones de hospitalidad y simpatía resultan abrumadoras, tanto en la realidad como en la cancha mediática. Pero eso no quiere decir que la herida histórica de 5 décadas de intentos de aniquilación al pueblo cubano pueda cicatrizar por efecto de una visita presidencial de un presidente negro de Estados Unidos. Tal vez por eso el habitante de la Casa Blanca ha procurado mantener en sus mensajes públicos una cuidadosa fórmula de 33% de respeto, 33% de injerencismo y 33% de buena onda. En un punto, el mandatario estadounidense ha ido más allá de ese equilibrio. En entrevista con ABC News, transmitida el día de antier, afirmó que Google expandirá el acceso a Internet en Cuba y que ello forma parte de los anuncios que realizará esa empresa va a realizar, y que tiene un acuerdo para comenzar a establecer más accesos de Wi-Fi y banda ancha en la isla. Google, por su parte, anunció en su blog un acuerdo con el Museo Orgánico de Romerillo para exhibir allí productos suyos como cardboard y Chromebooks, y agregó que la exhibición es solo un comienzo para atraer una variedad de servicios a Cuba, incluyendo potencialmente proveedores de Wi-Fi y banda ancha, y para aumentar y mejorar el acceso a Internet. El presidente Raúl Castro, en la declaración conjunta, midió cuidadosamente sus palabras. A partir de las decisiones adoptadas por el presidente Obama para modificar la aplicación de algunos aspectos del bloqueo, empresas cubanas y sus contrapartes estadounidenses trabajan en la identificación de posibles operaciones comerciales que se pudieran concretar en el marco aún restrictivo de las regulaciones en vigor. Algunas se han materializado, especialmente en el área de las telecomunicaciones, ámbito en el que nuestro país, dijo así el presidente Raúl Castro, bueno, pues cuenta con un programa basado en sus prioridades de desarrollo y en la necesaria soberanía tecnológica que garantice el uso apropiado de estas al servicio de los intereses nacionales cubanos. Y las operaciones de las que habló el mandatario cubano se refieren básicamente a telefonía, a la licencia estadounidense para telecomunicaciones desde terceros países hacia Cuba, la llegada a la isla de Netflix, que es meramente simbólica dadas las restricciones de ancho de banda y las que afectan a los pagos internacionales, y unos contratos de servicio entre Etexa y la empresa estatal cubana de telecomunicaciones con algunos proveedores de Estados Unidos. Ya en enero del año pasado, Raúl Castro se quejaba de que Obama liberalizaba a conveniencia el embargo económico aún vigente, y decía: podría utilizar con determinación sus amplias facultades ejecutivas para modificar sustancialmente la aplicación del bloqueo. Lo que está en sus manos hacer, aún sin la decisión del Congreso, pudiera permitir en otros sectores de la economía todo lo que ha autorizado en el ámbito de las telecomunicaciones, con evidentes objetivos de influencia política en Cuba. Más de un año después, Obama adelanta en forma unilateral un supuesto acuerdo. Su existencia aún no ha sido confirmada por el gobierno cubano para que Google o Alphabet, ahora mejor conocido o prontamente conocido como Alphabet, ofrezca acceso a Internet en la isla, cuando lo único en firme por ahora es una exposición en el Museo de Romerillos. Se trata claramente de una forma de presión para lograr la apertura cubana en un terreno particularmente sensible y estratégico. En la precariedad de su infraestructura internética, Cuba ha encontrado una de las pocas virtudes de la pobreza. Ha conseguido escapar del aparato de vigilancia gubernamental y corporativo que permite a funcionarios y empresarios estadounidenses espiar a cientos de millones de personas y entidades en buena parte del planeta. La exclusión es una fortaleza de la soberanía y la seguridad nacional. ¿Significa eso que los cubanos deban seguir siendo usuarios marginales de las redes? No, por supuesto, tal vez sean capaces de concebir y desarrollar redes que no estén al servicio prioritario de inversionistas y de oficinas de inteligencia extranjeras. No sería la primera vez que el país caribeño, el pueblo cubano, mostrara al mundo un camino nuevo. Y bueno, pues este es el texto de nuestro queridísimo Pedro Miguel, Obama en Cuba. Buena onda y presiones. Espero les haya gustado y ahorita regresamos. Vámonos con más música y regresamos con más información. Radio La Nueva República,

Habla Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel, estamos transmitiendo en vivo y en directo para Radio La Nueva República, para Radio en Internet, que está junto el 21 de marzo de cumpleaños. Siguiéndote y cubriendo todos tus eventos, los que se pueden. Pues un abrazo para todos los de la Radio Nueva República. Muchas gracias por toda la labor que han hecho para informar, para romper el cerco informativo. Muchas gracias de todo corazón desde el sur de Veracruz. Rumbo a 2018, vamos todos con Morena y Radio La Nueva República. 9 años. Sigue escuchando. Obtén el monólogo. Bueno, pues regresamos a este cóctel Molotov con una noticia de verdaderamente de vergüenza, de pena ajena, pero que pues no es extraña, porque viene esta información de un comentario, de un actuar de un precandidato del PRI allá en Oaxaca, de un precandidato del PRI, Adrián Enestroza, que menosprecia a la gente por su pobreza y su condición humilde, llamando a los putos indios, así llama el precandidato del PRI, Adrián Enestroza, a los oaxaqueños, putos indios, así se ha expresado de ellos. El precandidato del PRI para el municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, fue exhibido en un audio en donde presume sus mancuernillas lujosas, sus zapatos de la marca Zegna, y de 23,000 pesos y cinturones de 10,000 pesos. El nombre del integrante del PRI es Adrián Enestroza, este ser pues discriminador, homofóbico, quien califica a los pues a los oaxaqueños como putos indios. Adrián Enestroza, en la conversación con una mujer, presume también de estar más preparado y con mucho más dinero que sus compañeros de partidos. Así habla, así se expresa Adrián Enestroza, precandidato a la presidencia municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca. Además, personas cercanas a él señalan que trata de forma discriminativa e insultante a las personas de escasos recursos y sus propios compañeros. En la campaña se va a terminar limpiando las manos después de saludar al pueblo, indican. No es el único priista que ha manifestado su desprecio por los oaxaqueños. También hace unas semanas circuló la imagen de Alejandro Murat Hinojosa sustituyendo la chamarra que llevaba puesta cuando abrazó a un grupo de mujeres indígenas. Imagínense, saluda pero no le da la mano a los indígenas de Oaxaca, y ya lejos de la gente se cambia la chamarra por una igual, pero ya limpia, para evitar pues contagiarse y tener contacto directo con los oaxaqueños. El hijo del exgobernador José Murat Casaf, que Alejandro Murat Hinojosa, que parece tener asco de su contacto con los indígenas del estado que pretende gobernar, el estado de Oaxaca. Así las cosas con esta gente que la verdad no tiene escrúpulos, no tiene educación. Y qué decir de este Alejandro Murat, que ayer se aventó un tuitazo escribiendo "echando novio con mi esposa", y echando lo escribió con H al inicio. Esa palabra no existe. También le hace falta ir a la escuela, unas clases urgentes de ortografía. Así con esta gente que tenemos que denunciarla, para que todos los compañeros, todos los amigos de Oaxaca no caigan en el garlito, no caigan en el engaño, en los trucos de estas personas priistas que denostan y se burlan de la gente por su pobreza y por su condición humilde, que les da asco tener contacto con la gente del pueblo, con la gente, con los ciudadanos, a quienes andan ahorita rogando el voto para el gobierno de Oaxaca, para los gobiernos de Oaxaca. Pues así, con este tipo, que no tiene madre, Adrián Enestrosa, candidato, precandidato a la presidencia municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca. Que todo mundo se entere que así le llama a la gente de Oaxaca. Esos güeyes son unos putos indios. ¡Qué vergüenza! Pero pues no es nada de extrañar, es del PRI. Por eso nosotros con Morena vamos adelante, vamos a seguir apoyando, seguir difundiendo toda esta información para que tú te enteres de todo lo que te quieren engañar. Regresámonos, vamos con más música y ahorita regresamos. Lobo hombre

así que no me quería despedir sin, bueno, pues darte la agenda para hoy de miércoles 23 de marzo en Baja California, en Ensenada, y a la 1:30, 2 de la tarde, en Rosarito, Baja California. Pues ahí está la información. Les agradezco el favor de su atención, me despido, que pasen una excelente tarde, que disfruten de la programación de Radio La Nueva República. Pues tenemos siempre información, siempre programas muy interesantes para todos ustedes. Por ahí, adelantito, bueno, más en unos minutos estará Maru desde Coacalco, Estado de México, con su programa En Tránsito, posteriormente Del Campo y de la Ciudad, y de ahí Estado de los Estados, Intermedios de Radio UNAM, la otra radio del Tadeco, y luego Variedades Ciudadanas con la buena compañera Nonoy. Y bueno, no se pierdan en punto de las 9 de la noche, Hemisferios con Marta y con Ulises, a quienes pueden seguir en arroba mlucasir y a Ulises en arroba sinsajoodi. Así que, pues ahí está la información. Terminando Hemisferios, sigue la editorial de Hugo Saad también, la repetición de En la Mañana, que estuvo a las 9 de la mañana, despuesito del noticiero Pulso de Radio Educación, así que tendremos repetición a las 11. Y luego a las 12, en punto de las 12 de la noche, Primera Plana con Rod Colindres desde San Salvador. Bueno, pues ahí está la información, les mando un afectuoso saludo, pásensela bien, pásensela pensando, analizando, reflexionando en Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Nos escuchamos el viernes. Yeah.